con los amigos, que la venda es targo chunga. Arráncate por rumba ya a bailar con el ritmo de este compás. Arráncate por rumba ya a bailar con el ritmo de este compás. Tenio gitano de Sacromonte, Meidinusa, Meidinusa, el niño cantando musa, hijo mi tira pa'l monte. Lo que tiene la fea, la guapa lo desea. Y la guasa todo lo inunda y eso nos pone muy bien. Cuando este mundo se hunda, por rumba yo bailaré. La guasa todo lo inunda y eso nos pone muy bien. Cuando este mundo se hunda, por rumba yo bailaré. Te lo pide, ¿sabes lo que te digo? Tienda suelta los cariños, dar vueltas como un niño sin parar con el ritmo de este compás. Antonio Gitano de Sacromonte, Meidinusa, Meidinusa, y el niño cazando musa, con mi tira pa'l monte. Tengo unos amigos que no me vean, están perdidos de la azotea. Tiene la fea, la guapa lo desea. Y la guasa todo lo inunda y eso nos pone muy bien. Cuando este mundo se hunda, por rumba yo bailaré. La guasa todo lo inunda y eso nos pone muy bien. Cuando este mundo se hunda, por rumba yo bailaré. Por rumba yo bailaré, por rumba yo bailaré, por rumba yo bailaré, por rumba yo bailaré. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. Era ese tío.